Hoy es viernes 21 de septiembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 21 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Diputados dicen que no. Luis Armando Reynoso FEMAD que siempre sí. Mientras que los diputados locales se alinean a los designios de los medios grandes y salen con la bravata de que no aprobarán el proyecto de la ley electoral, el Senado de la República desistió de llamar al orden a los gobernadores al recibir la noticia de que Luis Armando Reynoso FEMAD cambió su postura y que ahora resulta que siempre sí apoya la modificación constitucional. El Senado declinó hacer un llamado de atención a los gobernadores, para que no se involucraran en el proceso legislativo que aprobaría la reforma constitucional en materia electoral. Se resolvió finalmente no hacerlo porque la Cámara Alta recibió información de que los gobernadores Humberto Moreira, de Coahuila, y Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes, cambiaron de opinión y que ya aceptaron la reforma, aunque posteriormente en entrevista telefónica, el gobernador de Coahuila dijo que mantenía su postura de rechazo a la reforma. El punto de acuerdo estaba en el orden del día de la sesión del Senado y sería presentado por el panista José Guillermo Anaya. Sin embargo, el propio Anaya, una vez enterado del aviso de los mandatarios estatales, pidió a la mesa directiva retirar el punto de acuerdo. Incluso, cuando llegó el turno de dicho punto, el senador panista Anaya Llamas ya había abandonado el salón plenario. De acuerdo con la información recabada por el Universal, lo que sucedió es que se habló con Moreira y Armando Reynoso. Ambos gobernadores aceptaron que la reforma no afecta al federalismo. En el Senado se da por hecho que la reforma electoral será aprobada por amplia mayoría de los congresos de los estados. Incluso, se estima que este proceso podría concluir en las próximas semanas. Sin embargo, los diputados locales rápidamente se alinearon a los comentarios vertidos en la víspera por el gobernador, y aún ayer insistieron en que no apoyarán las reformas. La diputada panista Carmen Villa Zamarrita, presidenta de la mesa directiva del Congreso local, dijo que aún es incierto el sentido del voto de los 27 diputados que conforman la actual legislatura que está a punto de terminar su mandato en noviembre, por ello, se entrará a periodo de extraordinario para poder someter a votación la reforma electoral que envíe el Senado. De entrada dejó en claro que la legislatura no se basará en la aprobación que emitieron los grupos parlamentarios a nivel federal, pues dijo que al menos en la mayoría de los diputados existe la ideología de que no seguirán líneas ni de partidos ni de gobernantes, sino de lo que más convenga a la sociedad. Incluso, recordó que en diciembre de 2006, 10 de 14 diputados panistas, a pesar de ser del mismo partido del que es emanado el gobernador Luis Armando Reynoso, no avalaron el endeudamiento que el mandatario pretendía solicitar. Ahora, dijo, también aplicaremos una actitud de consenso y con responsabilidad. Cabe mencionar que el Congreso local está conformado por 14 diputados del Partido Acción Nacional, 4 del Partido Revolucionario Institucional, 6 del Partido Verde Ecologista, 1 del Partido de la Revolución Democrática, 1 de Convergencia y 1 del PT. La diputada panista mencionó que se ha platicado con algunas fracciones parlamentarias de otros partidos y cabe la posibilidad de que antes de que se someta la reforma a votación, se realice una mesa de análisis con sectores que pudieran ser afectados como son los medios de comunicación locales, para determinar si en el contenido de la reforma se afecta a todos en general o solo a las grandes empresas. Contradice dirigencia en contraparte, la dirigencia estatal que preside Antonio Martín del Campo, aseguró públicamente que los legisladores del Partido Acción Nacional apoyarán la reforma constitucional enviada por el Congreso de la Unión en materia electoral. Destacó que hay grandes beneficios por la reducción en los tiempos de campaña, la homologación del calendario electoral para que exista renovación de los cargos públicos cada 3 años en todo el país, son medidas que redundarán en un menor costo de las campañas políticas y consideró que no viola la libertad de expresión, solo se propone un nuevo sistema de acceso a los medios electrónicos de comunicación para los partidos políticos con equidad e igualdad de circunstancias. Salvador Cabrera, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, dijo que la postura de esta fracción será en un total rechazo a la reforma electoral al considerar que se sacó a bote pronto, sin consenso, ni diálogo entre los grupos parlamentarios y de aprobarla, dijo, significaría aprobar una ley mordaza, porque va en contra de la libertad de expresión, además de recalcar que también significa un golpe a los partidos emergentes. Mencionó que sin duda en el contenido también hay cosas buenas, pero estas, dijo, se ven empañadas con los graves errores que trae. Por su parte, Armando Gil, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, dijo que aún no está definida alguna postura por parte de los 4 legisladores priistas, pero dejó en claro que tampoco seguirán la línea de la bancada priista a nivel federal, pues aseguró que si ven que afecta la libertad de expresión y atenta contra los medios de comunicación, ahí es donde se determinaría el sentido final del voto. Siguiente nota. Se aprobó la creación del Consejo Municipal de la Juventud. En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad la creación del Consejo Municipal de la Juventud, que será un órgano de consulta y evaluación del gobierno de la capital en materia de políticas públicas sobre este sector de la sociedad. El acuerdo fue presentado por el regidor presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, Manuel de Jesús Paredes González, quien aseguró que este consejo ayudará a dar continuidad a los programas y proyectos municipales exitosos en la materia, pese a los cambios de administraciones y sin importar el color del partido que encabece el gobierno. Esto, debido a que el peso y mayor responsabilidad recaerá en todas las representaciones juveniles que se integren al Consejo y las cuales, seguramente impulsarán esa continuidad. El Consejo estará integrado por el primer edil como presidente honorario, un presidente ejecutivo, electo por los mismos integrantes, un secretario técnico, que será el responsable del área de atención a la juventud del municipio de Aguascalientes y un representante del H-Ayuntamiento que será el regidor del ramo. Todos los anteriores contarán con voz y voto en las sesiones a que sean convocados. Será también integrado por vocales de diversas organizaciones juveniles, mismos que deberán ser aprobados por el Cabildo, designándose preferentemente a un representante de estudiantes, organismos empresariales, partidos y organizaciones políticas, colegios de profesionistas, agrupaciones dedicadas a la labor social, conciencia y participación ciudadana, de organizaciones de mujeres, agrupaciones religiosas y de culturas populares y barrios. En esta misma sesión extraordinaria se aprobó la cuenta pública del municipio capital del mes de agosto del 2007, con un ingreso de más de 135 millones de pesos y un egreso de más de 128 millones de pesos. Siguiente nota. Información policíaca, choque en carretera 45 Sur. A las 3:53 de la tarde, el servicio de emergencias 080 recibió el reporte de que en la carretera 45 Sur a la altura de la empresa automotriz Nissan, se había suscitado un accidente tipo choque, con al parecer, varias personas lesionadas, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencias. De esta manera al llegar los policías preventivos a cargo de la unidad 0578, al igual que los paramédicos de la Cruz Roja a cargo de la ambulancia 004, se percataron que en primera instancia se trataba de una camioneta marca Chevrolet S10, color café, con placas de circulación 6WP53 del estado de Texas, que era conducida por Ofelia Calderón López de 32 años, con domicilio en la calle Recinto Cactus número 112 de la colonia Valle de los Cactus, quien era acompañada por su esposo Mauricio Benítez de 32 años y sus hijas Cintia Elizabeth Benítez Calderón de 8 años y Cristina Sandy Benítez Calderón de 7 años, esta última resultó, tras recibir los primeros auxilios fue necesario trasladarla al Hospital Tercer Milenio a que recibiera la atención médica necesaria. Mientras tanto se lograba conocer que el segundo vehículo participante era un tráiler de la marca International, de doble remolque, con razón social cervecería Corona, con placas de circulación 193, EP, 9 del Servicio Público Federal. Era conducido por Eliseo Aranda de, 35 años, con domicilio en la calle Hacienda Sandovales número 152 de la colonia Haciendas de Aguascalientes. De acuerdo a la información recabada en el lugar se logró conocer que ambas unidades eran conducidas en dirección de sur a norte, cuando en determinado momento según comentó el trailero la conductora de la camioneta se recargó hacia su derecha por donde él circulaba y terminó por impactarlo, generando los daños antes descritos. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo Ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT. 8:30 Inauguración del Foro de Negocios 2007, Historias de Éxito. Taller de Locomotoras del Complejo Ferrocarrilero 3 Centurias. 9:15 Reunión Privada con Diputados Federales. Palacio de Gobierno. 10:30 Visita de Cortesía de Diputadas Federales, Integrantes de la Comisión de Equidad y Género. Palacio de Gobierno. Agenda del Presidente Municipal Martín Orozco Sandoval. 09:00 Desayuno por la celebración del Día Nacional de Protección Civil. Edificio de Bomberos. Congreso del Estado. Rueda de prensa. Convoca la Comisión de Asuntos Migratorios. 9 de la mañana. Firma Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 11:00. Siguiente nota. El clima para el día de hoy. Probabilidad de lluvia. Nubes dispersas. Máxima 80 f/27 c, viento light. Chance of precipitation 20%. Noche del viernes probabilidad de tormenta. Nubes dispersas. Mínima 59 f/15 c, viento light. Chance of precipitation 20%. Humedad, 68%. Punto de rocío, 52 f/11 c, viento. 15 mph/24 km/h/6-7 m/s from de sopresión. 30-12 pul/1020 pa aumento de presión. Visibilidad. 10-0 millas/16-1 km/h. 0 out of 16 nubes. Mayormente nublado 3000 ft/914 m. Mayormente nublado 20000 ft/6096 m. Above ground level. Duración de la luz visible. 12 h/54 m. Esta noche la luna estará iluminada en un 64% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.